Buenas tardes. Bueno, como saben, el día de ayer, en nuestro Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, tuvimos tres mesas de trabajo de los tres ejes que nos están aglutinando de alguna forma en este encuentro, que son justo los que tenemos acá en la manta: construir autonomías, detener la guerra y la violencia, resistir y bloquear al capital y defender a la madre tierra. Y ayer en el encuentro pudimos trabajar sobre estos ejes en equipos, en mesas de trabajo con los diferentes integrantes que hemos asistido acá al encuentro, y la idea es de que podamos ir leyendo a lo largo de este acto las diferentes relatorías, que son en realidad un esfuerzo de síntesis de los diferentes temas que se abordaron en cada una de las mesas, con la idea, bueno, de que un poco pues también podamos ratificar, ¿no?, cómo quedarían ya los documentos, y que en todo caso, si hubiera alguna precisión o alguna cuestión que sientan que no está totalmente incorporada y que hace falta hacerlo, les pediríamos que se acercaran con los relatores de cada una de las mesas para que, bueno, eso se pudiera integrar en la redacción final. A mí me toca dar lectura del documento justamente de la Mesa de Trabajo de Defensa de la Madre Tierra y de Boicot al Capital, que son dos de los ejes que se sumaron en una sola mesa, y después a lo largo del acto vamos a también leer los demás documentos de las otras dos relatorías. En esta mesa, bueno, participamos muchas organizaciones, colectivos, gente que también a título individual se incorporó al encuentro. Entonces, bueno, nuestro documento dice así: el capitalismo es un sistema que a lo largo de 500 años ha venido despojando y saqueando nuestros bienes comunes como estrategia para la acumulación y reproducción del capital. Se ha tratado de un reiterado acercamiento de lo común, que si bien en estos últimos años presenta novedades, lo entendemos como un proceso histórico más largo en donde las resistencias de hoy se tejen con las luchas pasadas. El capitalismo tiene que crecer, y con ello la explotación del hombre y de la tierra para la acumulación de recursos monetarios. Podemos ver cómo las sociedades capitalistas, a partir de su dependencia con los combustibles fósiles, han generado procesos de extracción, producción, distribución y consumo simplemente insostenibles. No solo son procesos de despojo los que estamos viviendo, además, sino también de profundas afectaciones ambientales. La insustentabilidad del capital se basa en una profunda contradicción, en actuar como si los recursos naturales fueran infinitos en un planeta que es finito. El capital avanza sobre y a pesar de la vida, junto con su enorme capacidad de extracción y clasificación de los recursos, que éste determina poniéndole precio a cada uno de ellos. Las relaciones de dominación y explotación son largas y profundas, no solo entre seres humanos, hombres y mujeres, sino también del hombre por encima de otras especies no humanas que habitan el planeta. El pensamiento de Occidente, el eurocentrismo, ha sido crucial para configurar el dominio antropocéntrico en el que se cree que el hombre es el único ser que tiene alma como Dios, y esto lo ha posicionado en el centro de las relaciones del mundo vivo. El antropocentrismo se ha conformado como uno de los pilares más importantes del patrón civilizatorio dominante, el capitalista. A diferencia de las sociedades orientales que conciben a la tierra y los seres humanos como parte de una red más compleja de interrelaciones sociales, en las que todos los seres vivos tienen un alma y ninguno es superior a los otros, simplemente somos parte de lo mismo. La diversidad biológica va de la mano de la diversidad cultural. El desarrollo espiritual y comunitario está entrelazado con nuestra relación con la tierra. El despojo, además, no solo se da sobre los bienes materiales o los bienes naturales, sino también con los bienes inmateriales, como es el caso de la cultura y de nuestras propias tradiciones. Se trata de visibilizar entonces otras formas de despojo, algunas de ellas imperceptibles o que seguimos viviendo en el ámbito privado. El individualismo, el sedentarismo, una vida llena de falsas necesidades son parte de los rasgos que el capital busca imponernos permanentemente como modos únicos de relación en nuestro paso por la tierra, y también de homogeneización del pensamiento. El Estado en este proceso de acumulación sirve para facilitar y abrir camino para el capital. El Estado, desde nuestro punto de vista, es también el capital. Del mismo modo, la tecnología y la ciencia han servido históricamente al capital para dominar a la naturaleza y a los seres humanos, y no para satisfacer las necesidades reales de las comunidades y su entorno. También pensamos que desde la década de los 80 en México, con las políticas del neoliberalismo, se ha profundizado la voracidad del capital en su lógica de mercantilización y privatización de la vida. En México, el artículo 27 constitucional fue crucial para la desestructuración de las formas de propiedad comunitarias y sociales de la tierra. El Tratado de Libre Comercio y muchas otras iniciativas han venido impulsando un proceso de desmantelamiento de los bienes comunes con apoyo de los organismos financieros internacionales. Se trata de avanzar sobre lo que queda, lo cual en su mayoría se encuentra en territorios sagrados o con presencia de pueblos indígenas que están íntimamente relacionados con esos bienes y en esa unidad constitutiva está garantizada su propia sobrevivencia. También vemos que hay nuevas políticas y mecanismos que se están validando como parte de las falsas soluciones a la crisis ambiental y con ello la consolidación de un nuevo paradigma mejor conocido como el de la economía verde o el capitalismo verde. Los sistemas de patentamiento o red son algunos de estos mecanismos. De la mano de la explotación laboral y de la subsunción de los bienes comunes va también el narcotráfico y otros ámbitos de la economía voraz. A pesar de todo esto, sin embargo, las formas en que podemos hacer frente al capitalismo dependen en un principio de asumirnos como sujetos de transformación social, capaces de cambiar esta realidad. Las estrategias para hacerlo son diversas y deben responder a las necesidades de cada una de las luchas sin perder de vista que tenemos un enemigo común. La articulación y la unidad nos brindarán fuerza. Necesitamos ser realistas, pero nunca derrotistas ante la ofensiva del capital. Las resistencias y alternativas que podemos generar son muchas. Una de las más importantes es la construcción de otras formas de producción, autónomas, autosustentables, entendiendo que una verdadera sustentabilidad nunca podrá existir dentro del capitalismo. Producir y compartir nuestros alimentos, así como la generación y recuperación de métodos tradicionales de cultivo y producción, lo más apegadas a las dinámicas de la tierra y de quienes las habitan. Rescatar la sabiduría ancestral, indígena y campesina, conocer, rediseñar y mejorar esta tecnología. Para ello debemos ser responsables de nuestro consumo y también de nuestro trabajo, crear alternativas a las formas actuales, otras formas de intercambio como el trueque y la creación de redes alternativas que articulen las nuevas formas de producción, consumo y distribución. Hay que buscar distintas formas de resistir entonces contra el capitalismo y de generar alternativas de organización contra los megaproyectos que se están dando en todo el mundo. Otros proyectos que además van en contra de la lógica del capital y que buscan proteger a la madre tierra se constituyen como resistencias y alternativas contra el sistema, como los proyectos autosustentables o de protección, defensa de los bosques y otros ecosistemas en territorios donde el capitalismo tiene intereses y busca apropiarse de estos territorios. El capitalismo se las ha ingeniado para reforzar y reproducir estas relaciones de dominio a todos los niveles. Es por eso que se vuelve importante que las resistencias y alternativas contemplen también todos estos niveles. Es necesario hacer evidente el despojo no solo de los recursos naturales, sino también de las culturas y el trabajo de las personas que han ocupado históricamente los territorios. Las estrategias que el sistema utiliza son muy diversas, desde querer arrebatar la tierra que no se vende a ningún precio hasta el desplazamiento y las guerras contra los pueblos. Una de las principales herramientas es la manipulación de la información, la publicidad como un medio de control de esta y de control de la verdad. Y ante esto decimos, hay que tomar los medios. Hay múltiples experiencias que desde abajo reivindican y reproducen además expresiones culturales y artísticas. Estas formas de construcción comunitaria son un obstáculo para el capital, pues reconstruyen el tejido social y reproducen otras formas de ver el mundo y de producir la vida. Son luchas contra la homogeneidad del capital. Al igual que nosotros, somos muchos y muchas las que estamos tratando de negar, boicotear, dejar de producir capitalismo y también y al mismo tiempo construir o reafirmar alternativas. En América Latina ha emergido con notable fuerza el paradigma del buen vivir, como parte de una herencia de las formas sustentables de los pueblos indígenas con la madre tierra. Pero también son muchas otras las experiencias que en las ciudades donde el capital y el Estado son muy fuertes y es muy penetrante su presencia, hay gente común, como todos nosotros, que lucha y busca construir experiencias agroalimentarias de consumo, distribución de otra economía, pero también de otra política, a través de la recuperación de lo público, de lo común y contra el monopolio de la política en manos del Estado. Por todo esto creemos que el boicot al capital debe darse en todos los espacios de la vida, en las ciudades y en el campo, desde los espacios más cotidianos hasta los espacios más generales. Se trata de rehacer y recrear comunidad. La defensa de la madre tierra, de los bienes naturales y de lo común implica continuar la batalla contra el capital. Nuestra sobrevivencia depende de eso, de nosotros, pero también de los demás seres que habitan el planeta. Bueno, pues este sería el documento que es parte de la relatoría que hicimos de esta mesa. Y bueno, como les decía, si hubiera alguna cuestión que se quisiera agregar, pediríamos que se acercaran con el equipo que estuvimos facilitando esa mesa. Y bueno, pues muchas gracias.